Bueno, hablando de la luna, las mujeres y la conexión de la naturaleza, venía como prometiendo la columna o el inicio de la columna, en realidad, porque no vas a quedar en una sola columna, de la historia de las mujeres kurdas. Finalmente cumplí, casi casi que lo cambio por una efeméride, porque el 15 de agosto fue el inicio también de la lucha armada del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, pero dije, no, me van a matar y vuelvo a plantear este tema. Que bueno, un poco tiene como muchas aristas, mucho recorrido histórico que vamos a tratar de que no sea tan específico, digo, porque es bien complejo, ¿no? Pero bueno, hay un montón de hermosos materiales, libros, documentales, de todo para ver más allá de esto. Está bueno iniciar por ahí con un pequeño contexto, digo, porque muchas veces hemos hablado, no necesariamente en la columna, pero sí en un montón de otros foros, reuniones y actividades, cómo se piensa que el movimiento de mujeres kurdas nació en lo que. No, bueno, un poco mencionaba esto, ¿no? Hablar del contexto y de dónde viene la lucha de las mujeres kurdas, porque en general se romantiza la idea de la mujer combatiente desde el año 2012 en adelante, cuando se hubiera salido todo este proceso de un repollo, pero hay mucho más por detrás, donde la lucha se ha dado en todos los ámbitos de la vida y la autodefensa también como concepto, que eso lo vamos a ver más en la próxima columna, tiene un poco que ver con dar la lucha en todos los ámbitos de la vida y no solo en la visión militarista que muchas veces los medios hegemónicos han reproducido en este juego estético, ¿no? Hay toda una discusión sobre la estética dentro del movimiento en relación, por ejemplo, a este punto de romantizar la lucha de las mujeres kurdas. Tal cual. Vamos a empezar entonces contando dos cosas, ¿no? Venimos mencionando en varias oportunidades este proceso de asimilación o de turquificación, si se quiere, que siguió en el siglo pasado en la región mayoritariamente kurda en Turquía. En los otros países también, pero en Turquía hay como más contenido de gente, un porcentaje mayor de la población vive allí. Y en este proceso, las mujeres kurdas particularmente, por un momento de época, ¿no? Donde no tenían tanto acceso a la educación, en ese proceso de turquificación se vieron como exiliadas, si se quiere, de los ámbitos institucionales y sociales, de socialización de la vida diaria, porque estaba mal visto y hasta prohibido la lengua kurda, y esas mujeres venían de comunidades donde solo se hablaba kurdo. Entonces, este mismo proceso, digamos, de asimilación también pone a la mujer en un lugar mucho más fuera de la cotidianidad de la vida, que los hombres, como tenían acceso a la educación y mayormente al comercio y demás, habían como adquirido más herramientas, incluso, bueno, ni hablar las nuevas generaciones que ya iban a colegios con lengua turca. Eso, digamos, impacta fuertemente en la sociedad kurda en general, pero en las mujeres en particular, que terminan cada vez más, digamos, dentro de la esfera de familiar, digamos, dentro de lo doméstico, y les cuesta mucho más salir hacia la afuera. Pero también hay que mencionar que a diferencia de las mujeres del mundo árabe, que venían de toda una cultura musulmana, la cultura predominante dentro del movimiento kurdo, que en algunas regiones se llaman alevíes, en otras regiones vienen de otras ramas, plantearon siempre una condición de igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, evidentemente, eso culturalmente tenía otro impacto en lo que implicó el proceso de resistencia y de organización de las mujeres kurdas, que en los países mayoritariamente arabizados y mayoritariamente musulmanes fue mucho más difícil de trabajar. Más allá de que el proceso a partir del 2012 ha calado fuerte y hondo, digamos, en todo lo que es el Oriente Medio, desde la experiencia del movimiento de mujeres kurdas. Dejando como eso, que es mucho más amplio, pero como para tenerlo en cuenta, bueno, a los inicios del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, las mujeres siempre estuvieron en su fundación, incluso Sakine Kangxi, quien fue asesinada en París en el 2013, junto a otras dos activistas kurdas, fue una de las fundadoras del partido, fue una de las que llevó adelante la lucha dentro de las cárceles. ¿Recuerdan cuando mencionamos lo que fue el proceso dictatorial y Sí, la lucha que se llevó desde las cárceles, con las huelgas de hambre y demás? Bueno, Sakine Kangxi fue una de las mujeres que soportó la tortura y que se organizó incluso dentro de las cárceles. Y ya desde ese momento estaba como central el planteo del pilar de las mujeres, o de la liberación en sí de las mujeres, que hoy conocemos ya dentro de lo que es la perspectiva del confederalismo democrático y del movimiento en sí mismo. Pero había un problema, y era justamente que era muy difícil llegar a las mujeres en los territorios de la sociedad civil, porque tenían esta situación de que estaban todavía muy oprimidas en cuanto a que estaban en las casas, que no tenían permitido otros espacios y demás. Hubo un proceso de la conformación del PKK y la vuelta a las montañas, permite a las mujeres dentro de las montañas encontrar sus propios espacios de autonomía, pero no todo es color de rosa, por decirlo de alguna manera. No sé si es la frase más adecuada, pero digo, tiene que ver con que dentro de las estructuras del Partido de los Trabajadores del Kurdistán había hombres que obviamente venían de la sociedad marxista de la que venimos todos y que reproducían muchísimas jerarquías y estas estructuras. Sin embargo, Abdullah Calan siempre fue una persona que luchó y... Bueno, se nos cortó la comunicación. A ver si podemos volver a llamar a Lucrecia. Estábamos escuchando atentamente. No sé en qué momento se cortó. Cuando estaba hablando de Abdullah Calan o antes. Ahí, cuando estábamos hablando de... Ah, bueno, está bien. Entonces se corta en el mismo momento para ustedes y para mí. Sí. Bueno, entonces, retomando. Como les decía, Abdullah Calan fue alguien que realmente puso ahí su huella. Digo, muchas veces nos han preguntado justamente esto, pero la verdad es que si uno se sienta a leer sus trabajos y sus discusiones y después anécdotas que voy a ir contando en unos minutitos nada más, van a entender que cumplió un rol fundamental en un contexto que era bastante difícil para trabajar determinados temas. Digo, cuando empiezan a organizarse las mujeres de manera autónoma, una de las discusiones que empiezan a emprender entre ellas tiene que ver con que querían igualarse a los hombres, y tuvieron que darse toda una discusión que no era igualarse en fuerza o capacidad o lo que fuere, sino tener su autonomía para potenciar lo mejor de ellas como grupo, ¿no? Y un poco en estas cuestiones se habla de matar el macho que tenemos dentro, de como una cuestión ya de algo que naturalmente, por el mundo capitalista y patriarcal, perdón, no, también capitalista, en el que vivimos, uh-huh, está como muy naturalizado en nosotras mismas. Sí. Y en esas escrituras sale un libro de los años 90, en una estructura como la de Turquía, ¿no? Que se llama Matar al Macho, así literal es el título, y habla justamente de esto, lo escribe Abdullah Calan, y es parte de la base de ciertas discusiones que se dan en un momento que no estaba así en boga el tema como lo conocemos hoy por hoy. No solamente el movimiento, sino del feminismo y la lucha de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida y de la organización, y ni hablar de los partidos de línea marxista-leninista, como en el caso de ese momento del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Bueno, puntualmente entonces, uno de los primeros hechos que sucede fue en el año 1987, donde se conforma la Unión de Mujeres Patrióticas del Kurdistán, o sea, tiene su primer espacio, pero dentro de la órbita del partido. En 1995 se conforma la primer milicia de mujeres. Y ahí hay una anécdota muy interesante, porque si bien se conforma, que los hombres quedan ahí como medio en shock, como diciendo cómo ellas se van a organizar solas y van a hacer una operación militar, que sucede que, bueno, como que les dejan tener la milicia, pero no les mandan a hacer operaciones posibles, no les dan esa autonomía. Entonces las compañeras se organizan una operación militar clandestina, a escondidas de los hombres, asaltan una comisaría, vuelven con todas las armas y no sufren ninguna baja. Vuelven, le comentan a sus compañeros varones, que obviamente su respuesta es se enojaron y las mandaron a unos días de castigo. Me encantó esa de por, que... Por esto digo, es un proceso, para ellas internamente y a su vez en sus estructuras, no es que siempre fue así todo súper resuelto. Bueno, cuando Calan se entera de eso, porque en ese momento él se encuentra en Siria, digamos, muy presidente del partido, pero él está en Siria, en una situación de exilio, obviamente él toma cartas en el asunto y manda a quienes tomaron esta decisión de castigarlas, hacer una serie de informes, y bueno, realmente hay una bajada de línea, en este caso los grandes rasgos, ¿no? muy fuerte de la perspectiva que debería tener el partido realmente en respecto a la autonomía de las mujeres. Digo, anecdotariamente, porque bueno, habla un poco de cómo se da esa lucha hacia el interior. Nada que no conozcamos entre nosotras mismas de nuestros espacios de militancia en la actualidad, ¿no? Digo, pero ay, bueno. Sí, repiten esas estructuras hacia adentro y hacia afuera. Sí, totalmente. Y bueno, ya en 1999 se conforma el Partido de las Mujeres, o sea, llegan a una esfera mayor, o sea, ya no están dentro de la órbita, más allá de que siguen trabajando, pues, siendo parte del Partido de los Trabajadores Kurdistán, conforman su propio Partido de las Mujeres. Ah. A partir del 2000 se crea una academia para hablar específicamente de temas de género y de formación en género para militantes, principalmente del partido, tanto mujeres como varones. Porque digo, también hay que entender las particularidades del territorio. Hay, digamos, no había formación ni siquiera en el desarrollo biológico del cuerpo de las mujeres. Las mujeres no accedían a cierta información, educación, incluso desde sus casas, de cosas tan básicas como el periodo, como esto, ¿no? Como una mujer sin embarazo, digo, cosas biológicas, los digo literalmente. Esto es así como en términos muy cronológicos, pero que hablan un poco de cómo se va dando todo este proceso que termina, digamos, no termina, pero no tiene como uno de sus hitos, en este cambio de paradigma dentro del partido, justamente, ¿no? Con la conformación del Partido de las Mujeres y de la guerrilla, que es salir de la estructura marxista-leninista y plantear el confederalismo democrático con la base y pilar fundamental de que la liberación de la sociedad no es posible si no se da primero la liberación de la mujer. Y es como contrario a las corrientes de izquierda, y no necesariamente las actuales, ni todas, estoy generalizando, pero que plantean la liberación del proletariado y después hablamos de la lucha de las mujeres, ¿no? Y de la liberación de la mujer en sí mismo, como acá hay un cambio total de esa perspectiva, entendiendo desde siempre, por lo menos desde que se forman estas estructuras ideológicas y estos dos paradigmas, viendo a la mujer como un ente doblemente oprimido, por trabajadora y por mujer, ¿no? Entonces es importante cómo se da vuelta la discusión en un contexto que no es el contexto que tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestro país, ¿no? Con toda la historia de lucha y con todo lo que nos falta caminar, ¿no? Pero en otro contexto diferente. No sé cómo estoy diciendo porque... No, estamos bien, Lucre. No, estamos bien. Pero, puntualmente, bueno, me parece que es importante pensar que esto después da como apertura a cuestiones como lo que es la coparticipación que yo comentaba, o las copresidencias que yo comentaba en columnas anteriores, y también un proceso muy interesante que es cómo los militantes del partido, durante todo este proceso que se va dando en las montañas, nunca dejan de lado los territorios. Entonces se da una cosa muy, no sé si loca, pero digo, por ponerlo así en un término para que lo entendamos, como el grupo de evangelistas que va todos los domingos casa por casa, bueno, el proceso de las compañeras y compañeros se fue dando así. Era como formación en las montañas, donde las mujeres tenían una posibilidad de autonomía, pero después bajar a los territorios e ir casa por casa, literalmente, a ver cómo se daban las dinámicas familiares, a discutir sobre las dinámicas familiares, las dinámicas sociales, y replantear un poco esto que venía sucediendo, que tenía que ver con la opresión, con la violencia y demás. Y bueno, era solamente un tema de formación política y de cambio de paradigma y de pensamiento dentro del movimiento, dentro del partido, en las montañas, sino de que había un trabajo de bajar, insertarse muchas veces varios meses en diferentes territorios y coexistir y convivir dentro de las unidades familiares, que era de donde nacía el problema, ¿no? Digo, por una cuestión de que de toda una superestructura que llevaba a que las familias se encuadren de esa manera, pero que era parte de donde nacía esta falta de libertad hacia las mujeres, ¿no? Y un proceso que uno la escucha y dice, no dista de lo que hacemos, pero dista de lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Para ponerlo en términos de territorialidad y no solamente de lo teórico ideológico que podemos leer y investigar y escuchar. Pero hay como mucha riqueza ahí de cómo se va dando el proceso y por qué, digamos, estamos hablando de algo que por lo menos lleva adelante 40 años. No nació en el 2012 con la Revolución de Rojava, sino que viene de años y años de pensar y de llevar adelante estrategias y de reflexionar y de seguramente dolor y llanto y incluso en todo este proceso donde las mujeres intentan decirle a los varones que estamos acá, somos militantes, tenemos fuerza. Hubo muchísimas compañeras que lo demostraron convirtiéndose en mártires, llevando su cuerpo al extremo de la muerte para salir de situaciones donde otros compañeros iban a verse peligrar su vida si no frenaban a determinado grupo armado del Estado turco. Digo, se dieron, uno por ahí cuenta como lo más claro, de color anecdóticamente, pero hubo un montón de cosas en el medio que llevaron a las mujeres a darse su lugar. No fue solamente una condición ideológica de bajada de línea, fue un proceso de lucha hacia afuera, pero principalmente e inicialmente hacia el interior de sus propias estructuras, hacia el interior de sus propios cuerpos y, bueno, también, digamos, de los territorios de los que formaban parte. Sí. No me voy a extender mucho más. Muy y significativo para estudiar, para aprender allí cómo fue avanzando eso y entender cómo se puede eso replicar y aplicar a la lucha cotidiana. Bueno, la idea por ahora es como dejarlo acá en esta cuestión general, vuelvo a decir, es como son pequeños puntos para que si uno se queda con una duda, con ganas de investigar más, hay muchísimo material en español, está kurdistanamericalatina.org, incluso tiene libros para descargar y notas y cosas preciosas traducidas, trabajadas y producidas. También está la agencia Citanews, digo, nosotros somos una agencia de noticias que va como más en el día a día y hay muchísimo material que también está reproducido en Kurdistán América Latina, pero se entiende, digamos, que tiene como una perspectiva más de agencia y por ahí es más difícil encontrar la especificidad de algunas cosas, pero también hay un montón de material. Estamos trabajando hace algunos meses en la versión en español de Común Academy, con K, Común Academy, como son en inglés, digo, donde también hay un montón de material, hay documentales, hay películas, hay un montón de cosas para ver y encontrarse con las historias de estas mujeres, ¿no? Que hoy llevan adelante este proceso en todas las partes del Kurdistán e incluso también en Europa. La idea después va a ser un poquito ya como adentrarnos sí a lo que fue la revolución de Rojava desde la perspectiva de las mujeres y a la autodefensa y un poco conocer cómo en estas estructuras, en esta parte, digamos, en la parte del norte de Siria, que como decíamos viene de un contexto más de arabización, como con otras dificultades, pero que sin embargo el proceso que se lleva adelante es impresionante y da continuidad ciertamente al proceso que se lleva en Turquía, que bueno, como hemos mencionado, sobre todo a partir de entre el 2013 y el 2015, el Estado turco se ha encargado de destruir, aniquilar y masacrar constantemente adentro de su propio territorio, ¿no? Bueno, así que es un poquito lo que traía para nosotros, éramos más de uno, por Dios, la lucha es su yo y su otro yo, vamos mal, la columna de los colectivos, la columna de Lucrecia, de las Lucres. Bueno, Lucre, claro, te escuchábamos con mucha atención, columna, ya con dos, ya demasiado, ya es un montón. Bueno, entonces esa es la idea de este hoy, y bueno, vamos a ir avanzando, todo sale bien y el martes que viene o el otro, porque bueno, tenemos en cuenta que el martes que viene vamos a estar encima de lo que es el encuentro virtual. Eso iba a decir que sí. Venimos preparando el encuentro virtual, así que vamos a ver cómo salimos. Si llegamos o pasamos al otro martes. Pero vamos a ver cómo sale el enredando la semana que viene con tantas actividades. A leer que hay muchas cosas muy lindas a las que tenemos acceso hoy. Involucrarse también un poco con estos procesos y ver esto, cómo podemos, qué de estas experiencias encontramos en nuestros propios territorios y qué de otras podemos empezar a pensar.